No puedo olvidar aunque quisiera. No puedo olvidar tus lindos ojos, los que me embrujaron esa noche en que yo te conociera. No puedo decir lo que sentí cuando aquellos ojos me miraron, ni cuando tu piel tocó la mía y en silencio nos hablamos. ¿Y quién soy yo? Yo soy aquel que piensa en ti cada momento. ¿Y quién soy yo? Soy quien recuerda con amor aquel momento. ¿Más quién soy yo para mentir si soy o no queriéndote? Para ti, ay amor. No puedo decir lo que sentí cuando aquellos ojos me miraron, ni cuando tu piel tocó la mía y en silencio nos hablamos. ¿Más quién soy yo para guardar aquí en mi pecho tu recuerdo? ¿Más quién soy yo? No soy aquel que ha de llevar amor a su alma. Para mentir.